A esta hora de la mañana voy a saludar al senador José David Name. Doctor José David, ¿cómo le va? Muy buenos días. Jorge, buenos días y buenos días a todos tus oyentes en el Caribe colombiano. Óigame, en el diario El Heraldo hacen un informe el colega Otto Ruiz que titula Hay que hacer sentir los 2,5 millones de votos de la consulta Caribe. Y hay opiniones de cada uno de los parlamentarios, del doctor Cristian, del doctor Gerlain, del doctor Cepeda y del doctor Aston. Y hay una opinión suya que me llama mucho la atención. Usted dice, comillas, este proyecto de ley solo es un saludo a la bandera. ¿Usted cree, doctor Name, que esos 2,5 millones de votos no se van a hacer sentir al momento de votar el proyecto de ley de ordenamiento territorial? Jorge, mira, yo esta entrevista te la di hace más de seis meses, cuando presentaron el proyecto. Te comenté que tal cual como estaba el proyecto presentado a las comisiones primeras, era un saludo a la bandera. Sigo pensando lo mismo. Los hombres y mujeres caribes no votaron el voto caribe por este proyecto, votaron por algo muy diferente. Usted está escuchando a los señores gobernadores de la costa poner su grito en el cielo y decir que ese no es el proyecto que se les prometió a todos los habitantes de la costa atlántica. Vamos a esperar, ese proyecto está en las comisiones primeras. Cuando llegue a plenaria, pues ahí es la oportunidad, en el caso mío y en el caso de otros congresistas como el senador Aston y el senador Efraín Cepeda, que no estamos en las comisiones primeras, de hacernos sentir, y ahí es cuando vamos a hacer el debate público. Ya en el día de ayer y el día martes le demostramos al gobierno nacional que el Congreso no es un apéndice del Ejecutivo, que nosotros estamos ahí para hacer las leyes, que las leyes queden bien y que nos vamos a tragar entero. Ahora, ¿qué podemos esperar después que el proyecto salga de comisiones? Va a las plenarias y en las plenarias pues trataremos de modificarlo y dar la pelea. Esperamos que otros congresistas como del Valle, del Chocó, que quieren una región pacífica, nos acompañen y dar la pelea, porque yo veo al ministro del Interior que no nos está jugando limpio a la costa caribe. Ahora, en cuanto al flujo de recursos, ¿qué podemos esperar de esta ley de ordenamiento territorial? Porque aquí hay dos posiciones. Una que hablan de una cierta autonomía que podría tener la costa caribe y otros que están buscando solo recursos para la región. Yo recuerdo una entrevista que le hicimos al doctor Armando Benedetti y nos decía, aquí el problema es de plata y lo que vamos a conseguir para la región es plata. Bueno, yo tengo las dos posiciones sumadas. Yo apoyo la posición del doctor Armando Benedetti, porque inclusive fui una de las personas que sacó en plenaria en la primera vuelta de regalías el proyecto para que llegue a un fondo de compensación el dinero. Pero también soy una persona que creo en la ideología y yo quiero una independencia cultural, ideológica, y que poco a poco vayamos siendo una región en la costa caribe. Yo tengo las dos propuestas, yo no solamente tengo una. Se necesita el dinero, pero también en la costa caribe necesitamos ser autónomos en muchos aspectos. Yo acepto que somos colombianos, estamos en un mismo país, pero tenemos manera diferente de pensar que los antioqueños, que la gente del Pacífico, que la gente de la Orinoquía, y ellos piensan diferente a nosotros. Entonces, nos tienen que permitir a tener esa autonomía política. Ahora, pasando a otro tema, ¿usted piensa que la famosa mesa de unidad nacional se está resquebrajando, que hay problemas entre la clase política por los comentarios emitidos por el ministro del Interior y Justicia? Mire, Jorge, yo creo que la unidad nacional no va a demorar mucho. Yo no estoy de acuerdo con esa unidad nacional. Una unidad nacional que se hizo para una segunda vuelta, cuando ya todo estaba definido con el presidente Juan Manuel Santos, un partido liberal que ha llegado a pescar en río revuelto, se convierte en un defensor de todo lo que diga el Ejecutivo, pero nosotros en el partido de la U y especialmente un grupo de senadores no vamos a permitir masacre laboral, no vamos a permitir que se nos metan artículos a última hora. Aquí no hay nada contra el ministro Vargas, pero sí pedimos respeto del Ejecutivo hacia el Legislativo. Ese artículo 17, que fue muy criticado por el senador Gerlain, no estaba en las mesas de diálogos, no estaba en la ley, y es un artículo que puede modificar desde un ministerio hasta un cuerpo de bomberos en La Guajira, en el Urabá. O sea, son unas decisiones que le da el Ejecutivo un poder autónomo y eso no puede ocurrir en este país. Óigame, doctor Name, mire, tengo tres Twitter que ha enviado en menos de 40 minutos el presidente Uribe. Uno dice, para que usted me los interprete, uno dice: los colombianos en las urnas rechazamos el burocratismo que consume los recursos de inversión. Otro dice: los colombianos en las urnas rechazamos el manejo económico viejo y contrario a la promoción de la inversión. Y hay otro Twitter que dice: los colombianos en las urnas rechazamos la apertura que sacrificó empleos y empresas y no dio acceso a nuevos mercados. ¿Qué está diciendo Uribe? Primero que todo, que el presidente Álvaro Uribe Vélez fusionó varios ministerios para que no hubiera esa carga al fisco. Y ahora se están creando tres nuevos ministerios y una cantidad de nuevos institutos, que eso va a traer un costo adicional y mayor burocracia. Segundo, que en el gobierno del presidente Gaviria, porque los colombianos se nos olvida, tenemos mala memoria, en los años funestos donde el Partido Liberal gobernaba este país, se hizo una apertura económica que quebró muchísimas empresas, que le hizo un daño muy grande al país, y él lo que está haciendo es recordando a los colombianos todo lo que pasó antes de su gobierno. Ahora, pero usted no piensa, por ejemplo, que sería bueno crear el Ministerio de Justicia en un país donde la justicia cojea permanentemente y donde en este momento el poder político es prácticamente el que maneja ese ministerio, donde debería haber una persona que estuviera más cercana al Poder Judicial. Jorge, yo creo que el problema no es crear un ministerio más o un ministerio o fusionar un ministerio y dejar un ministerio menos. Yo creo que hay que hacer una reforma grande a la justicia. No tiene nada que ver con que los fiscales suelten a los bandidos porque no tienen suficientes pruebas. No tiene nada que ver que los fiscales y jueces suelten a los asesinos de este país, a los grandes personas que han desfalcado el país por tecnicismo. No, aquí lo que necesitamos es hacer buenas leyes. Estamos esperando que el gobierno nacional y especialmente el señor ministro Vargas Lleras presente al Congreso de la República la reforma a la justicia. Y no la han presentado hasta el momento. A eso es lo que necesitamos, una reforma a la justicia, una justicia más justa, una justicia en que realmente vayan a la cárcel los delincuentes y no las personas aquellas que no puedan pagar un abogado.